desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Al borde de la Tercera Guerra Mundial, siempre. Genocidios televisados, hay. Presidentes mesiánicos que gobiernan como dice el tarot y hablan con perros muertos, también tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Arrancamos una nueva emisión de Otro Fin del Mundo, ya en modo verano. Definitivamente ya ni primavera, verano, ya estamos acá a pleno calor platense, arrancando a las 7 de la tarde. Este programa los vamos a estar acompañando hasta las 9, un programa espirituoso también, con algo para tomar fresquito, para ir haciendo también más llevadera lo que queda del resto de la tarde. Mi nombre es Nebuen Alegretti, que me acompañan acá en el estudio La Loba, Hanna en redes y Pablito también del otro lado y en los coros. ¿Cómo andan? Todo bien, sí. Hoy un calor, te digo, mal, chicos. Tenemos 28 grados, sensación térmica de 29. Se siente más. Se siente más, ¿no? La sensación térmica es discutible. Sí, es verdad. La sensación térmica, yo diría, es cuando abrís la puerta del horno y te pegas esa sopocón. Cachetada. Sí, sí. De calor. Hoy está medio horno. Hoy está medio horno abierto. Me gusta la perspectiva de Pablo, que ya arranca derribando mito o atizando la polémica. La sensación térmica. Polemicemos. Porque polemicemos. Todo está. ¿Es un invento argentino? Claro, ¿de dónde viene la sensación térmica? Es un conjunto de variables que hacen que la temperatura pueda ser más, la sientas más. Pero hay gente, doy fe, no vamos a dar nombres, solo vamos a dar fe, de que tal vez una persona está en remera, con ganas de quedar encuerada, y se pone en un saquito. Entonces, ¿cuál es la sensación térmica en ese? Es sumamente individual. Yo puedo dar fe de gente con narices más prominentes, que además es un punto como que funciona medio termostato del cuerpo. Entonces, le pega el fresquito en la punta y al resto de la cara no tanto. Entonces, también tiene una sensación térmica que es distinta. Igual el otro día veía en mi teléfono aparece uno que chequea por ahí ya. Cayó un poco en desuso el tema del servicio meteorológico, más allá que La Loba ahí tiene la fuente de primera mano. Dice como feels like, tanta de temperatura, y se siente como, se acerca bastante a la idea que tengo yo, por lo menos, de sensación térmica, que bueno, acá en la ciudad de La Plata es bastante. Sí, yo creo que la sensación térmica, así como decía Pablito, es como de cada uno, es muy personal, entonces bueno, te tira la variante ahí, 29. ¿Lo tomás? ¿No lo tomás? ¿Para vos cuánto hace? Para vos. Estamos arriba de 30 para mí. Arriba de 30. Bueno, ¿qué hay entre 29 y 30, Pablo? Un abismo. Porque si yo. Para mí, el día te. Es como lo que hay entre 21 y 20. Son cosas muy determinantes en el clima. Vos me decís, no, mañana hacen 30 grados, alto calor. Hasta 29 es aceptable. Si vos me decís, no, mañana 20 grados, y ya tengo que pensar un buzo, ya es un fresco importante, 20. 20 para abajo. El clima ideal es entre 20 y 30, ¿no? Ahí en los 20 está la vida. Está bien, es bueno. Una mirada posible de todo esto que... ¿Tibia, tal vez? No lo sé. Más, tirando a cálida. Más que sí. Suena mejor. Suena mejor. Decíamos, vamos a estar acá también tratando de hacer más llevadero este rato que queda de la tarde, tratando de refrescarnos también con algo de información, con un poco de música. No sé si va a ser lo más refrescante de todo, depende también el mood desde donde uno se pare y cómo a uno lo interpele, que tiene que ver con la consigna del día de la fecha. Vamos a estar sorteando, no hoy sino la semana que viene, un libro de las editoriales del espacio de Malicia, ahí en 59 esquina 6 y diagonal. Es ahí una esquina también con varios cruces, pero bien ubicable. Vamos a estar sorteando la semana que viene un libro a elección para quien participe. de la consigna del día de la fecha. No sé si la tenemos medio a mano. ¿Quieren que la anuncie nomás? Yo la anuncio. Anunciala y vamos viendo si es esa, cómo la reformulamos, cómo hacemos que sea entendible. Miren. A ver, ¿cómo sería? Pasamos de la semana anterior, donde qué tema te rescata del fin del mundo. Uno quiere a veces un anzuelo, ¿no? Poder levantar, aferrarse a la alegría que le transmite también en algún punto el arte musical. Bueno, en este caso es todo lo contrario. ¿Qué tema, si vos andás medio, también termina siendo la puñalada en el pecho, la desgarrada final de un camino que lleva hacia un propio fin del mundo? Decíamos, hay muchas perspectivas. Puede haber temas que igual no sean tan bajoneros también dentro de lo que se proponga, así que aspiramos también que haya un mix. Acá permitimos la sensación térmica, digamos, ¿no? Acá la abrazamos, porque un tema que hay gente tal vez le parece que está bueno para son temas esos que te abrazan y te hunden, y vos te hundís en ese abrazo, en la angustia, y decís, qué lindo sentirme así hoy, porque bueno, no tengo nada mejor que hacer. A mí me pasa algo, justo con esta consigna en particular. Temas bajoneros son generalmente baladas, canciones como, viste, que le cantan al amor, al desamor y a todas estas cosas. Bueno, a mí me pasa algo muy particular, que yo esas canciones, que la mayoría de las personas dicen bajonera, yo las uso para ponerme pilas. ¿Es así? ¿Puede así funcionar? Sí, para mí viste, y me pasa esto de que, por ejemplo, me pongo, para limpiar me pongo de fondo una canción así media... Y tengo mi van pasando una atrás de la otra, la lista. Tipo playlist. Claro. Ahí. Y bueno, nada, son todas canciones bajoneras, pero yo las utilizo como para levantar. Claro, por ejemplo, yo a modo de ejemplo, vengo así tomando la posta, ¿viste cómo es? Por estar de este lado de la computadora. No, esta canción, por ejemplo, vamos a poner en esto de hay cierta sonoridad que hace a lo bajón. Vamos a poner una versión acústica que la hace más bajón. Pero para mí es bajón por todo y es como, pero un bajón bien. Es esos, qué lindo. Qué linda angustia que estoy cargando en este momento. La quiero compartir con todos. Vamos a arrancar. Encima el nombre nos viene muy bien por la falta. Pero vamos a arrancar esta tarde calurosa de diciembre, 4 de diciembre. 4 de diciembre. Ya. Escuchando esta versión de Frío, de Loquero. Ya estaba así, sigo buscando la verdad. Cuando empezás a despegar, de tanto en tanto miro atrás. El show parece circular, pasan los años y es igual. Es un museo. ¿Quién se jugó? ¿Quién se escapó? Parece ser el caos actual. El mercader nos sonrió y sus discípulos ahí van. Esas ideas de igualdad, un sueño más de los snuff. Ese palacio de pan rock no es de cemento, es box y ram. Poneme un tiro, Carriño, por favor. Que los stars ya no me saludan, porque salieron en el sí otra vez. Y nosotros tomando esta basura. Poneme un tiro, Carriño, por favor. Que los stars ya no nos saludan, porque salieron en el no otra vez. Y nosotros. gente, esa gente que luchaba simplemente. Están perdidos en la bomba, están soñando con llegar, con ser los dueños del stock y el nuevo rico. ¿Cómo va? Ama esta paz de videohome. Odiabas todo lo que amas. ¿Y qué pasó con la letra que hablaba de la depresión? Poneme un tiro, Carriño, por favor, que los stars ya no me saludan, porque salieron en el sí otra vez y nosotros tomando esta basura. Poneme un tiro, Carriño, por favor, que los stars ya no nos saludan, porque salieron en el no otra vez y nosotros. Pequeños fines del mundo. Que se caiga la internet. Que no te viva ni un potus. Enfermarse en vacaciones. La boleta de The Lab. Que te corten el agua en verano. La derrota de tu equipo. Otro fin del mundo. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio Nauta. Seguimos en otro fin del mundo. Decíamos, estamos sorteando para la semana que viene, vamos a terminar el sorteo, un libro a lección de las editoriales de la Casa del Espacio, donde fusiona Malicia, además de editorial, tienda de libros. Así que nada, pueden acercarse a Malicia como para ir tanteando a ver qué librito se llevarían. Y también comentarles que este fin de semana hay una nueva edición de El Edita, que es esta feria de editoriales donde están participando y donde que es impulsada también desde Malicia. Así que dense una vueltita, 6 y 7 al frente del Petoruti, ahí en 51, entre 5 y 6 sería. Ahí van a estar todas las editoriales. Pueden ir chusmeando qué libritos les gustaría ganarse. Bueno, y anticipábamos que íbamos a tener bastante data en el del día de hoy, y los ojos también de buena parte del continente están puestos en unos comicios que se realizaron también este fin de semana en la República de Honduras, una situación que todavía tiene a la sociedad hondureña bastante en vilo en función de la indefinición de los resultados y cómo se ha dado la naturaleza de este proceso. Pero para conversar un poquito más acerca de todo esto, cómo está la situación hoy por allá, estamos en comunicación con René Hernández Coto. Él es militante del Partido Libertad y Refundación del Partido Libre de Honduras, secretario general de la organización política Los Necios y también analista político. ¿Qué tal, René? Acá te saludamos Nehuen, La Loba, Pablo y Hanna. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un saludo desde Honduras. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, en principio nos preguntamos, un poco nos llega también la información mediada por las agencias y por los medios, pero ¿cómo se está viviendo también este clima de incertidumbre? Me imagino que también como con muchas tensiones después de lo que es esta elección del día domingo y todavía a jueves la indefinición por quién termina siendo electo presidente de la República y también por las denuncias que hay en relación a cómo se realizaron estos comicios. Sí, bueno, es un proceso totalmente irregular, ¿verdad? Histórico, presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?, de una potencia imperial, dictamine y quiera decir, o que dijo, mejor dicho, desde un mensaje, cuál es el candidato que debe ganar según él, ¿verdad? O sea, mayor injerencia política que eso. Y a la par, ¿no?, de todo un despliegue militar naval en el Caribe. O sea, nosotros íbamos a elecciones con una pistola en la cabeza, ¿verdad?, porque esa invasión militar en el mar Caribe no era solo contra Venezuela, ¿verdad?, contra cualquier proceso, ¿verdad?, o acto de soberanía en Latinoamérica, en la región. Entonces, cuando se dio ese despliegue, nosotros dijimos, pucha, no podemos ir así a elecciones, ¿verdad?, que como esta democracia, entre comillas. Sin embargo, la sorpresa mayor fue en la misma semana de las elecciones, ¿verdad? Las elecciones fueron el pasado domingo, 30 de noviembre. En esa semana, Donald Trump hizo un tuit donde decía de que el candidato por el Partido Nacional, el cual no tenía ninguna posibilidad de ganar, era el candidato que él, al que él, ¿cómo se llama?, apoyaba. Entonces eso cambió el panorama acá, y al día siguiente puso otro mensaje donde puso que iba a concederle el perdón, ¿verdad?, del expresidente Juan Orlando Hernández, que está preso por narcotráfico allá en Estados Unidos, y que de ese partido, el Partido Nacional, es el partido conservador de derecha, ya rozando la ultraderecha en Honduras, el cual, pues, en esos 12 años de dictadura que pasaron después del golpe de Estado, ¿no?, en 2009 al 2021, pues, fue lo que le dio cuantiosas ganancias y toda una posición hegemónica a Estados Unidos acá en el país y en la región, ¿verdad? Sí, ahí justo traías a colación el caso de José Orlando Hernández también, de esta situación de la liberación, gracias a la amnistía de Donald Trump. También un poco esta doble vara, ¿no? Está presente también en la narrativa imperialista de los Estados Unidos. Por un lado, no sé, el despliegue descomunal de fuerzas navales en el mar Caribe, y a la vez liberando un presidente que fue condenado justamente por inundar de cocaína a los Estados Unidos e intervenir abiertamente en, como decís vos también, los destinos de una elección, o por lo menos la inclinación de buena parte de la sociedad hondureña respecto a las elecciones de este domingo. Sí, es así. A Juan Orlando Hernández, mejor conocido acá como Jo, ¿verdad?, por sus siglas, J-O-H, es acusado de traficar alrededor de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Y Donald Trump simplemente le da esa amnistía, ¿verdad? O sea, contra su propia institucionalidad. Es que desde ya, que esta persona, este narcotraficante, expresidente de Honduras, fuera juzgado, procesado en Estados Unidos, ya es un acto de, digamos, de que la justicia en Honduras no estaba funcionando, y que la de los Estados Unidos, que se presenta como la justicia casi divina, ¿verdad?, que son ellos, tampoco funciona, porque si, ¿de qué sirve que se presentan pruebas contra un presidente donde hay testigos, y sin embargo llega Donald Trump y tiene esa capacidad de poderlo liberar, que ya lo hizo el día de ayer, creo que fue que ya lo liberó? Pues es el presidente que le garantizó, digamos, todo un tráfico de drogas. Nosotros ya sabemos, ¿no?, aquí es muy conocido que justamente la DEA, el Departamento de Estado para los Narcóticos, aquí en la región son los verdaderos traficantes de drogas en Honduras. Mira cómo se hizo ese plan Colombia, digamos, donde en Colombia hay más de 8 bases militares estadounidenses, y nunca se ha acabado con la droga ahí. Pues más bien, todo donde hay presencia militar en el mundo, hay presidentes de drogas de todo tipo. En Afganistán pasó lo mismo, ¿no? Uh-huh. Se subió, mientras estaba ocupada por los militares estadounidenses, subió el tráfico de la amapola. Entonces, Estados Unidos, realmente, el parte del deep state o del estado profundo está ligado al narcotráfico. Y justamente ellos son los que lo monopolizan, ¿verdad? Ahorita esa prueba la tenés con la liberación de Juan Orlando, con la imposición, ¿verdad?, de un presidente acá del mismo partido, que es una estructura criminal, que un juez estadounidense que llevó ese caso dictaminó que el Partido Nacional, que es el partido que está ganando las elecciones, ya vamos a hablar más específicamente de eso, era una organización criminal porque está cooptada casi totalmente por el narcotráfico. Sí, ahí René, te quería consultar precisamente un poco por ese, por el panorama que se está viviendo hoy. Hemos venido siguiendo también el conteo con interrupciones, con diferencias que se van acortando, que van cambiando de color. Pero bueno, un poco preguntarte cómo es la situación al día de hoy y también cómo crees que se va a resolver, si es solo en función de el escrutinio del CNE o qué otros elementos entran en juego también para determinar, bueno, cómo se cierra un poco este proceso electoral. Sí, mira, te puedo dar por sentado lo que es la sensación que tenemos todos los hondureños aquí, hondureños inclusive que están en Estados Unidos, ¿verdad? Porque tenemos una diáspora allá que llega casi al 1,5 millones de hondureños viviendo en Estados Unidos, que es de incertidumbre, pero a todos los niveles, ¿ya? Esto es lo que ha provocado Juan Orlando Hernández también, la liberación de él y el apoyo de los Estados Unidos irrestricto, porque en el CNE, que es el órgano, ¿verdad?, del Consejo Nacional Electoral, ahí hay tres consejeros que representan a los tres partidos mayoritarios, ¿no? Uno, el Partido Nacional, este partido de derecha; otro, el Partido Liberal, que es un partido de centro-derecha, digamos; y el Partido Libertad y Refundación, que es el partido oficialista que está en gobierno con la presidenta Xiomara Castro. En estas disputas, este gobierno, digamos, ha sido el gobierno, digamos, que ha tenido mayores logros en la historia de Honduras en cuanto a, digamos, el financiamiento, perdón, la cuestión del desarrollo social y productivo del país, construcción de carreteras, en materia de construcción de hospitales, reparación de escuelas, entre la recuperación de empresas estatales como la energía eléctrica. Bueno, todo lo que tiene que ver con fortalecimiento del Estado está, digamos, pasó con este gobierno, ¿no? Sin embargo, se aliaron el histórico bipartidismo en su momento, ¿verdad?, que era ese Partido Nacional y el Partido Liberal, para atacar a este gobierno acusándolo de comunista y de que, bueno, de que son parte del tren de Aragua con Venezuela, toda esta narrativa que utilizan. ¿Y qué está pasando? Que nos hemos cometido errores también como partido, ¿no?, más que como gobierno, ¿verdad? En estas elecciones no han acompañado mucho los votos, ¿verdad? Hay que decirlo, ¿verdad?, que hemos estado bajo ataque permanente de la derecha acá, de los monopolios comunicacionales nacionales e internacionales, ¿no? Y al parecer quieren presentar, ahorita está el momento, que la disputa es entre este histórico bipartidismo, ¿verdad?, entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. El Partido Liberal está viendo cómo básicamente le están robando las elecciones, como ya ha pasado acá. En 2017 tuvimos unas elecciones que las robaron. Fue un fraude electoral donde ganó Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, que ya de por sí no se podía haber reelegido porque lo prohibía la Constitución. Sin embargo, lo pasaron por arriba en la institucionalidad, ¿no? Entonces ahora se está viendo la imposición directa del Partido Nacional. Y lo que pasa es de que este sector del Partido Liberal, que son más centro-derecha, pues siempre nos acusaron a nosotros, a los oficialistas, que somos los vagos, los que vamos a protestar en la calle, los sucios. Ustedes saben, ¿verdad?, mucho de eso, que es la narrativa que utiliza la derecha. Y ahora que están robando las elecciones, ¿quién va a salir a la calle a defender esas elecciones? ¿La gente del Partido Liberal? ¿Vamos a salir nosotros como buenos hondureños, digamos, en términos nacionales? Todo eso está en tela de juicio. Mira, la noche anterior, o sea, el 29 de noviembre, el día anterior a las elecciones, por si fuera poco, salió un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos acá diciéndole a la población, a los estadounidenses, que no vinieran acá y que los que estaban en Honduras que se resguardaran, que tomaran todas las medidas de precaución porque se pronosticaba que iba a haber disturbios y actos delictivos y toda una cuestión, o sea, mucho de la campaña del miedo que efectivamente pasó también en estas elecciones, donde se contrataron a pandillas en los barrios para amenazar a gente que no fuera a votar también, ¿entendés? Entonces, hay un fraude electoral, pero con muchas, no es de un estilo, ¿verdad?, que lo vas a encontrar solo en un lugar, como en el CNE que te acabo de mencionar. Claro. Sino de diferentes factores, ¿verdad? Y todos esos apoyados con la élite empresarial acá en el país y con todo esto, vendepatrias, porque no hay otra forma de decirlo, que simplemente Donald Trump da una orden y los apátridas acá la cumplen, ¿verdad? Entonces, el clima es bastante incertidumbre, hay una... Hay tranquilidad, digamos, pero medio tensa porque eso no está resuelto, ¿no? Y básicamente estamos viendo cómo se imponen a la fuerza este nuevo candidato que se llama Nafi Afura, que es del Partido Nacional. Sin embargo, todavía hasta el domingo creo que va a haber una conferencia de prensa de nuestro partido, Libertad y Refundación, donde se va a tomar posiciones. Pero todavía no hay nada definido y cambia mucho los escenarios día a día, ¿verdad? Hay como dos, tres noticias bastante fuertes. René, para no adelantarnos a esos escenarios que, como vos decís, son bastante dinámicos, te queríamos consultar un poco, para quien no lo tenga tan presente acá desde Argentina, acerca de la experiencia del Partido Libre y la posibilidad que han tenido también de romper con esta tradición bipartidista y presentar una fuerza progresista que articule también las luchas sociales ahí en Honduras, un balance de lo que fue su gestión como gobierno, pero también de la experiencia histórica y política de agrupamiento y unidad de los sectores de izquierda en este Honduras tan, tan convulsionado. Sí, mira, la presidencia... En el 2006 asume la presidencia Juan Manuel Rosales, mejor conocido como Mel Zelaya, ¿no? Él, por parte del Partido Liberal, acá lo que ha existido históricamente, el partido es un bipartidismo, ¿no? Partido Nacional, el Partido Liberal, ¿no? El Partido Nacional es el conservador y el Partido Liberal el que aglutina ideas liberales. Ahí creo que lo perdimos. Sí, se nos estaba... amenazando con cortar, no sé si ahí lo tenemos de nuevo a René. Hola René. Parece que hay un problema de señal, no sabemos si es de nuestra parte. A ver, ahí, hola. Sí, sí, justo se nos cortó, no sabíamos si es una cuestión de señal nuestra o era una cuestión ahí de donde... Ah, bien, perfecto. No, nos estabas comentando esto de la experiencia del gobierno de Mel Zelaya, cómo había llegado al poder desde el Partido Liberal. Claro, ese es un histórico bipartidismo que existía acá. Sin embargo, en la coyuntura o en el contexto histórico del 2008, hay un crecimiento bastante grande también del movimiento popular hondureño, ¿verdad? Todo el movimiento popular que eran organizaciones de trabajadores, campesinos, organizaciones barriales, que no se sentían representadas en las grandes centrales obreras, ¿no? Hicieron sus propias articulaciones y eso coincidió con la ruptura, digamos, en los grupos de poder tradicionales donde estaba siendo presidente Mel Zelaya. Eso ahí se formó como una especie de poder constituyente, ¿verdad? A la luz de otras experiencias del sur, ¿no? De lo que estaba pasando inclusive en Argentina, ¿verdad? Todo esto. Con el golpe de Estado... pues a raíz del conflicto y la represión que se impuso, pues, fue una dictadura, la gente pues decidió organizarse en el Frente Nacional de Resistencia, que con el paso del tiempo se transformó en Libertad y Refundación. Y toda esa década pasada, ¿verdad?, del 2010, toda la década esa, fue la imposición de este Partido Nacional, que fue el que estuvo en el poder, 12 años estuvo, desde el 2010 hasta el 2022, con un crecimiento de narcotráfico, de represión a los movimientos populares, de represión social, bastante migración, ahí salieron las famosas caravanas de migrantes a Estados Unidos, o sea, toda una descomposición social que cuando asume la presidencia de la República, Xiomara Castro, por el Partido Libertad y Refundación, que sale de ese Frente Nacional de Resistencia, cuando asume el 2022, asume el país con un 73% de pobreza y un 53% de pobreza extrema. En estos 4 años se ha logrado rebajar casi un 10%, es como un 9% por ahí. Aunado, son muchos factores, ¿verdad? Hubo una cuestión ahí de crecimiento después de la época de la pandemia, ¿verdad? Donde se contrajo la... Ah, y esa señal. Pero también había todo un contexto de política social, de protección social, ¿verdad? Y desarrollo social. Entonces, hay, digamos, en el gobierno, te lo digo, más allá de cualquier tipo de propaganda, es el mejor gobierno que hemos tenido en la historia acá en Honduras, por lo menos la historia contemporánea. Y ahí lo que la discusión es cómo teniendo un gobierno, ¿verdad?, que respalda todo lo que vendría a ser los derechos sociales, ¿verdad?, y todo lo que es el fortalecimiento del Estado, ¿verdad?, y de las instituciones, cómo es posible que se pierdan las elecciones. Bueno, esos son todos estos factores que estamos hablando, pero si la gente o la masa crítica, o sea, es que los cambios sociales en todo el mundo lo hacen una masa crítica, ¿verdad? Una que puede ver más allá y que se politiza. Y esa masa crítica está dentro de nuestro movimiento, que es desde ese golpe del encuentro de la gente que estaba alrededor de Zelaya, de Manuel Zelaya, y el movimiento popular organizado que sintió los embates del neoliberalismo, sufrieron el golpe de Estado y sufrió toda esta dictadura y que se convirtió en un sujeto político. Todavía está acá, es la masa crítica, pues. Esto no va a desaparecer. Yo creo que parte del plan que tienen es desaparecernos del mapa político, ¿verdad? Es eliminarnos casi como pasó o está pasando, para no ser tan fatídico, con el FMLN en El Salvador. Uh-huh. La idea de Bukele, el FMLN, después de tener dos presidencias seguidas, ahora básicamente como sujeto político no existe, ¿ya? Y básicamente es lo que quieren hacer con nosotros también. Sin embargo, pues estamos aquí para dar la pelea, ¿verdad? Porque también tenemos esa fuerza, la capacidad de movilización que tenemos nosotros, no la tienen los otros partidos, ¿ya? Y pues ahí sería la tarea de nosotros tener una reconstrucción en esa estrategia política para hacer frente a esto que se viene y que se mira directamente también desde los Estados Unidos. René, te agradecemos mucho la comunicación y un poco que nos esclarezcas también el panorama de cómo lo están atravesando allá en Honduras esta incertidumbre en torno a la elección del día domingo y desde también un escenario también con bastantes cosas en contra, con bastantes adversidades para los movimientos populares y las luchas populares. Te mandamos un abrazo grande y queda también ahí en nosotros, en esa masa crítica que vos hacías mención, poder mantener viva también la llama de la resistencia y llegarnos a un horizonte distinto. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por tomar cobertura de esto y bueno, saludos y estamos a la orden. Ahí escuchábamos a René Hernández Coto, el militante del Partido Libertad y Refundación, Partido Libre de Honduras, comentando un poco acerca de esta situación en donde, como bien decía, hay incertidumbre en torno a quién se queda finalmente con la presidencia de la nación, todo muy ajustado, el recuento todavía desarrollándose y el oficialismo, la experiencia del Partido Libre en el gobierno con Xiomara Castro que alcanza un tercer puesto. Creo que hasta ahí, de data dura centroamericana, vamos a volver para estos pagos. No tan lejos, porque sonarán ritmos caribeños más adelante, nos vamos adentrando la cumbia. Me tuve un momento de decir, ¿de qué está hablando Nehuen? ¿A dónde nos vamos? Pero sí. Sí, vamos para esos lados. Sí, vamos a llegar. Vamos a llegar a las cumbias. Ya vamos a llegar en cualquier momento. Pero antes cruzamos el charco con un pedido musical. No, Uruguay, nos vamos hasta las tierras llamada España. No sé si hay algo para decir de por qué esta canción abraza la angustia. No hay por qué. No hay por qué, dijo la china. Hanna dijo, no hay por qué. Escuchamos a Mafalda haciendo Cura Sana. O no lo escuchamos. Ahí va. Yeah. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Un paisaje. Me gusta porque es Wild Wild West. Va por ahí, ¿no? Es como... No, te lo imaginas, atardecer, medio desierto, una bola de esa, la planta rodadora. Jairo Silver. Claro. ¿Vieron la película Los Delincuentes? Hablando de nada. Los Delincuentes. Sí, de Rodrigo Moreno, creo que es. Nada, interesante. Me lo imaginaba, él en algún momento anda por Córdoba, así medio perdido, medio en una de esas. Podría ser una cuestión... Le sienta bien esta... Sí, le sienta bien esa musiquita. Botánica de Marina Fages. No, yo estuve muy modo serie. ¿Por qué se ponían a hablar de lo que habían visto? Pero caí otra vez en Stranger Things. Lo tuve que ver. Tuve que ver un resumen. No fue de Jorge, fue de uno pues que hablaba más en español. Ajá. Pero que lo tenía muy bien, está muy bien marcado ciertas cuestiones. Hay gente que la vio de vuelta. Hubo una publicidad que salió que si la empezabas a ver X día, no me acuerdo qué día, veías un capítulo por día y llegabas al estreno. Odio, mucho marketing, ¿no? ¿Eh? También mucho marketing, mucho. Sí, es verdad, se robaron la bici, no sé si era la de Will, la de Dustin, la de Lucas o de quién era la bici que habían dejado ahí como parte de la de Deco. Uh-huh. Y se la salvaron. Sí, papu, ¿qué vas a dejar una bici? ¡Es loco! Vos, poné un cartón si no querés que... El otro día, así hablando de Stranger Things, me pareció muy loco algo que nosotros no utilizamos, que son las loncheras. Nosotros no tenemos esa costumbre yankee de la lonchera para... y fui a un supermercado y habían loncheras de Stranger Things. Divinas, divinas. Pero llego para. No me sirve para nada. Yo estaba mirando. Por ahora que estoy muy de la peli. Ya cerramos con este tópico. No. Yo me iba al tópico de lonchera. Después volvemos. Una película india. Que las loncheras de la India. Donde viaja a una oficina. Justo como una vianda. Pero son. como unos tubos, ah, como los de Pringles, que tienen varios. Lo he visto. Ah, sí. Y en uno tiene el curry, en otro tiene el arrocito, el claro. otro tiene la berenjena. Y arman tipo la disposición en donde puedan apoyar. Claro, una, se sientan, qué sé yo, despliegan, pero para trasladarlo como si trasladas un termo. Sí, la tengo vista de, no sé si de alguna película o de qué. Es verdad que en nuestra época era como mucho un tupper. Casi siempre el que cerraba mal, envuelto en una bolsa para que cierre bien, o la bolsa directamente, y siempre estaba en ponerle excursión, ¿no? Salía tipo de excursión en la escuela, no sé, digamos al museo, al zoológico, a esos lugares donde te llevan en la escuela, temprano, 8:00, salías y abrías el tupper con el sándwich de milanesa que se había guardado medio tibio. Se había fermentado. Entonces esa media hora que estuvo ahí taperizado, digámosle, qué barandón, qué rico. Qué, no, creo aparte, que es un recuerdo vívido que tengo de mi infancia ese. Aparte, hay gente muy atrevida que los abría arriba del micro. Es que eso mismo ahí había que hacer. Era como, viste, no olía a pino, era a mí me pasó, milanesa. Bueno, terminamos con esto. Ah, el loco le quería poner quería ponerle fin. No, me pasó con una vianda en tuppers en un viaje a la provincia de Tucumán en tren, tipo verano, largo, casi que si salís de tarde ya... Es el otro día donde mucha gente despliega los tuppers. Bueno, después de un par de horas, apertura, huevos duros. ¡Ay, no! Nacieron los pollitos. Una aroma en todo el vagón que la verdad que después uno lo repiensa si le siguen dando ganas de comer sí. huevo duro como tal. En esos viajes, si llevas, por ejemplo, una ensaladita de repollo, terminás con un chucrú. Sí. Hay un fermento natural ahí que... O si tenés ensalada de fruta, es una sangría. Claro, un clericó. Te pega. Pega, sí. Bueno, en fin, no. ¿A dónde nos hemos ido? ¿Ha pasado algo? Digo eso, se estrenó Stranger Things, se estrenó... En boludeces que uno anda viendo, Gilla Murano. Ay, estuvo buena, a mí me gustó. ¿Te gustó? Sí. A mí me dejó con un gusto... Extraño. A mí me gustó. No la vi, un fondito a... Me dejó un gusto arsénico. No, estuvo Rosalía acá en Argentina, no sé qué opinión. Estuvo la Rosalía. Estuvo dando vueltas al pedo, ¿no? Pero ahora anunció dos fechas para el año que viene. Pero medio que estuvo de... Sí, vino a ver qué onda. De merch. Vino a ver qué onda ahí, probándose las camisetas de Boca. Sí, paseándose por los canales de streaming y todo eso. Yendo a la iglesia. ¿Qué nos parece? ¿Escucharon el...? Esto no lo hemos charlado en Otro Fin del Mundo. No, ni fuera de Otro Fin del Mundo. Ni fuera de Otro Fin del Mundo. Esto es así. ¿Escucharon el último sí. trabajo de la Rosalía? ¿El último disco? No. Hay un no, hay un otro no de este lado, hay un sí. Del lado de Nebuena Leletti. No me comprometas. No me quemé. No, sin hacer un análisis muy sesudo ni nada. Difícil a primera escucha, lo primero difícil. Que podemos decir. ¿No? Sí, para sí, quienes sí. no lo han oído, difícil a primera escucha. No es escuchar Motomami. No, lejos de Motomami. Lejos. En un momento parece que se va a acercar a algo. No me acuerdo en qué tema, que a lo último empieza a ponerse medio electrónica la cosa y termina. Vos decís, ¿y ahora? Y vuelve. A lo que es este disco, esta búsqueda musical más sí, orquesta, más sinfónica. Ajá. Pero, ¿qué opinamos de este regreso a esta búsqueda de una de un ser, una espiritualidad? Juan Grabois vibes. Sí, bueno, Juan Grabois le gusta. Sí, estaban hablando de que... Por ejemplo, en la Iglesia Católica, no sé si el Papa o algo así, como que leí como muy por encima, porque la verdad que no me interesa la Iglesia Católica, pero decían como que le iban a dar como un, no sé si un reconocimiento o algo, como que estuvieron hablando del disco de Rosalía, justamente porque era como muy espiritual, una cosa así. Entonces, para mí es bajonero. Bajonero, pero de los malos bajoneros. Claro. Sí, no de los que abrazás con angustia, felizmente. No. Y a mí me pasa algo, pero bueno... ya, por ahí tiene que ver más con esta cosa generacional. Chicos, yo no le entiendo lo que dice Rosalía. No le entiendo. Vos sos como las personas, volvían a las series un poco, que ven las series españolas con subtítulos. Qué guay. Onda, ah, todo, sí, sí. Alguna capaz que lo ameritan, pero bueno, hay una cuestión acentofóbica en un par de personas. Opa. Yo no me quiero meter acento. En eso. No en la loba, no en la loba. Se picó, se picó. No en la loba, pero digo, hay gente que reacciona ante el acento de manera como... Es verdad. Muy reactiva. No, a mí me gusta el acento español. Yo he consumido mucho porno español. Sí, no me molesta, no me molesta el acento, me gusta. ¿Español o doblado al español? Español. Ah, bien. El tema es que las palabras que utiliza es como, son raras, no sé, no las entiendo. Entonces me cuesta entender el mensaje también. Entonces, si me cuesta entender el mensaje, es como que, bueno. Ya fue. Ya fue. Es como el Indio Solari que toca en forma de holograma este fin de semana. Ajá. Otra cosa espiritual. Otra cosa espiritual es la misa ricotera. En dos, pero ricotera al fin con la gente que todavía mantiene esa esencia. Sábado 6, domingo 7. Estadio Único, Diego Armando Maradona. Tricampeones del mundo, Ciudad de la Plata. Todo ese nombre todo tiene. Eso, todo eso, un montón. Che, mucho chivo. Yo quiero tirar un chivo. Dale, permiso, dale. Permiso. Por favor. Este sábado acá en el Olga Vázquez, a partir de las 8, va a haber la despedida de fin de año de todos talleristas. Bueno, yo voy a estar ahí con la Resistencia a Teatro y voy a estar presentando a todos los artistas y a todas las personas que van a estar ahí en el escenario mostrando sus artes. Hosteadora oficial de Olga Vázquez. Así es. Así que bueno, nada. ¿Has ganado ese lugar? Me lo he ganado. Y también, bueno, primero, también aparte, en la marcha, vamos a estar bailando con las chicas prohibidas. Y el bloco. ¿Vuelven las prohibidas? Volvemos con todos, volvemos más prohibidas que nunca. Pero vuelven y sobreviven hasta el carnaval, vuelve el carnaval prohibido, vuelve el carnaval. No, ahí estamos en tratativas porque viste que. No sé. Es minuto a minuto. Es minuto a minuto, ¿viste? Pero bueno, por lo menos este sábado sí vamos a estar ahí bailando y dándolo trolo, como siempre, ahí en la marcha Mostri. Y si de chivo se trata, mañana 5 de diciembre, luna llena, última luna llena del año. Sí. Super luna fría, no sé, algo así me dijeron. Sí, la luna fría. Pensé que siempre estaba fría la luna, pero el sol caliente, la luna fría. Pero bueno, es una luna fría, vaya uno a saber por qué. Es la última llena del año y mañana se va a estar haciendo en la Biblioteca Popular del Hormiguero, en Arana, 638-131. Ahí, si no se bajan por donde está la yuta, el destacamento Alma Mía, el almacén, le lleva el 307D o le lleva a algún amigo. Si tienen auto, se llevan a sí mismes. Desde las 7 de la tarde va a haber ahí una actividad con las niñeces del barrio. Vamos a estar recuperando algunas historias de terror que fueron recopiladas en un libro que se sacó hace un par de años. Estamos viendo de si reeditamos esa experiencia, Historias para no dormir. Ahí contando un poco de terror, luna llena, vamos a hacer un taller sobre las estrellas y demás, y compartir un fogón y una comidita. Así que desde las 7 hasta las 12 más o menos vamos a andar por allá, por Arana, acompañadas por la luna llena. Sí, lo que tiene en particular es esta luna que no, o sea, que se va a volver a repetir en 2042. Pa. O sea, hay que estar atentos. Entonces, muchos años. O sea, si no vamos a volver a tener esta luna, que se supone que es una super luna, y que bueno, nada, como siempre hay como rituales que podés hacer para limpiar, depurar, porque es una luna que te trae como que te viene a avisar que tenés que dejar cosas para soltar, para no traerlas arrastrarlas para el 2026. Ay, con lo que me gusta acumular a mí. Tenés que soltar. Eso es lo que te trae esta luna. Esa energía de suelta todo lo que no te sirve. Soltá el dolor. Así es. Habrá que soltar nomás. Y habrá que estar pendiente de verla salir en el mejor de los casos. Si uno es tiene lindo verla salir, verla en altura ya salida. Yo tuve la suerte de ver una super luna en San Luis. Ahí saliendo, hermoso, chicos. Se los recomiendo. Ahora, en un lugar súper despejado, campestre. Hay que ir a ver. Como Arana. Ay, por como eso Arana. Mañana sí. Acérquense a ver la luna en Arana. ¿Sabes que cuando hablabas de la luna, las particularidades, dije, nunca hizo, lo podemos tomar para tarea, pedido al aire para el último programa del 18 de diciembre? Recordamos, programa con público. Acérquense, vamos a estar haciendo el programa desde la galería acá en el Olga. el fin del mundo según tu signo. Porque vos hacías todo según tu signo. Antes tenías qué capacidad de... ¿Qué planta sos según el signo? Bueno, ¿qué fin del mundo te toca? Depende tu signo. Ah, bien, me gusta. Dale, tarea para el hogar. Bueno, les recordamos que se pueden comunicar al 221-2025-275, mandar un mensaje de texto. Si mandan un audio participando de la consigna del día a la fecha, suman chance doble. No sé si lo habíamos dicho, pero se los recordamos. La idea es que puedan convidarnos y sugerirnos alguna canción que a ustedes les sirve también para adentrarse un poco en la depre, un poco en algún fin del mundo personal. El espectro es amplio y vamos a ir escuchando algunos aportes de oyentes de cara a ya la segunda hora de este otro fin del mundo. ¿Cómo corre el reloj? No, es oyente, en este caso hoy es oyente, pero bueno, es también productora, co-conductora y distintas cosas, pero bueno, hoy no se pudo apersonar acá en el estudio Andrea Reina, que anda por las tierras del litoral, allá por Santa Fe. Y vamos a ver cuál es la participación que nos envió. No sé si va a participar si es justo que participe del concurso, pero sí vamos a escucharla y a escuchar la canción. Bueno, acá quería mandar para otro fin del mundo la canción Soy todo lo que recuerdo de Gabo Ferro, y es infaltable en esta playlist. Más allá de que no participo del sorteo, por favor, pásenla en algún momento en este programa o el que viene. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas. Fantasmas cansados, cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte, no se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Al que lo guarda, el manjar que los corderos sueñan un día comer, es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Seguimos en otro fin del mundo, un minuto de la hora 8, nos queda la hora final de este programa, pero como anunciamos al principio, nos íbamos a ir a otro tipo de sonoridades. Recién sonaba Gabo Ferro, pero tenemos en comunicación del otro lado de la línea a Noelia Sincunas de Cachitas Now, porque van a estar tocando este domingo en Berisso, en realidad armando todo un festival allá. Así que aprovechamos para conversar un ratito con ella. ¿Qué tal, Noe? Acá te saludamos Nehuen, La Loba, Pablo, Nadia y Hanna también. Gracias por la difusión. ¿Cómo va? Bueno, en principio, preguntarte por esta, no es mi despedida o despedida al fin, este cierre de ciclo un poco que están pensando para este domingo de Cachitas Now, cómo un poco lo están atravesando y cómo llegaron también a esta decisión, sabiendo, bueno, que han tenido una trayectoria de casi 15 años como banda, y bueno, es un corolario, por llamarlo de alguna manera, elegante a todo este ciclo. Sí, bueno, la verdad que nos da mucha tristeza y estamos como bastante sensibles, pero bueno, la realidad es que este último año no hemos podido encontrarnos, ha sido como difícil y bueno, todo, ya hace como un par de años que venimos como bueno, con muchas diferencias de horarios y como que el proyecto ya medio, o sea, nos queremos mucho, somos amigos, todo eso, pero bueno, dijimos tal vez hay que poner ahí una pausa y ver qué sucede, porque bueno, nada, hace como 15 años que tocamos y bueno, nos sentíamos necesario hacer una fiesta de fin de año y ponerle un poquito de una pausa a ver qué sucede, ¿viste? Así que bueno, eso, vamos a estar el domingo en Berisso, en mi casa, yo soy ahí, bueno, y abrimos un centro cultural, entonces la idea es abrir el centro cultural y cortar la calle y estar ahí, ¿viste? Eso va a ser el plan. Está bueno, yo pude presenciar la presentación del disco tuyo ahí, Unión y Perseverancia, justo en esa esquina, y es un buen lugar para meterle fiesta también. Ahora aparte, nada, se vino el calorcito, unas cumbias, algo para tomar y acompañar también, nada, esta despedida de Cachitas me parece que es un re plan de domingo ahí en Berisso. Sí, es un planazo. Bueno, qué bueno que hayas venido. Sí, es como un lugar muy under y que es muy, va a ir creciendo de boca en boca. Y bueno, como nos gusta hacer cosas así, bueno, de ahí mi papá, que es guitarrista también, viste, toca. Y bueno, la idea es eso, como un espacio de encuentro de todas las generaciones, de todos los estilos, de todo, porque bueno, eso es un lugar de tango, de folclore, pero también nos dio casa a nosotros, a Cachitas Now, ahí empezamos a ensayar nosotros, así que nada, el año pasado también yo hice un videoclip y también vinieron Le Pide Cachitas, de que hicimos como una especie de... Hicimos un videoclip, invitamos a, no sé, los cantores que tocan con mi papá, gente más mayor, de 80 años, pusimos la bandera LGTB atrás, y nada, se armó un videazo ahí, que se llama Tradición, y nada, esa es la, siempre fue el espíritu, por lo menos mío, de mi familia, de la familia que hicimos con Cachitas Now, de mezclar un poco todo, ¿viste? El folclore, el tango, la cumbia... estar en espacios así como club, peñas, para la familia. Así que bueno, nos parecía bastante coherente cerrar este ciclo ahí en Berisso. Y así que bueno, van a venir invitados, amigos de Capital, va a venir Bife, va a venir Tita Print, va a venir Coloco también, Denis, de Denis y las Perlas. Así que va a ser un fiestón. Ahí, Noelia, te quería preguntar un poco, nuestro programa es Otro Fin del Mundo, a veces atravesamos momentos más o menos distópicos, algunos tienen que ver también como con la posibilidad de mutar, y te quería consultar un poco cómo fue mutando Cachitas, cómo por ahí de esos comienzos que vos decías ahí en tu casa hace 14 años llegan Al domingo, ¿qué transformaciones pensás que han operado ahí en el medio o sentís que fueron parte un poco de ese proceso también? Bueno, no, hubo muchas mutaciones. Primero que arrancamos siendo una banda de mujeres y luego eso cambió. Después dijimos no, porque claro, el cantante, bueno, transicionó, entonces... dijimos, no, somos una banda de diferentes identidades, de diversidades sexuales también. Entonces cambiamos ahí. También estuvimos bastante... O sea, la banda también se alineó con la agenda política del momento. Entonces tocábamos para las marchas, tocamos para algunos espacios... donde se militaba, por ejemplo, en ese momento la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, o bueno, por la agenda política. Entonces eso también fue mutando y fue alineado por el movimiento transfeminista, así que fueron pasando un montón de etapas en la banda y bueno, hasta este último momento en el cual hasta la banda, digamos, por ejemplo, yo vivía en Capital y la banda residía todo su totalidad en La Plata, hasta que la mitad se mudó a Capital, o sea, que empezamos a tocar también allá, a armar cosas en los lugares, siempre yendo a Chubut, porque es una banda patagónica, digamos, yo soy de Berisso, son de Ushuaia, de Gaiman, Chubut, Gobernador Costa Chubut, de Río Negro... Han pasado también otros integrantes que eran de Neuquén, también de Chubut, así que bastante patagónica la banda. Y bueno, ese también fue un destino al cual nos fuimos mucho. Pero bueno, tuvo sus diferentes temporadas, digamos, cachitas. Noé, ¿cómo va Pablo? Acá te saluda. Ahí hacías un poco un repaso de los distintos escenarios. Digo, pensando en lo que nos toca acá más de cerca, Cachita estuvo en los 5 años de Arte al Ataque en el patio de la casa, que en ese momento todavía no era un centro cultural, era la casa de un compañero, en 66, 11 y 12. Han tocado el año pasado en el Jauría Mutante, han tocado otras veces en el Olga, como decías, acompañando un montón de luchas, y han girado por Estados Unidos. ¿Cómo es la autogestión en toda esa diversidad de escenarios? ¿Cómo se organizan para poder encarar esa agenda también tan variopinta? Bueno, en realidad nosotros siempre proclamamos nuestras ideas a través de nuestras redes sociales. Van apareciendo propuestas que se alineen con nuestras ideas. Pero bueno, después nosotras cuando empezamos a tocar no encajamos en los lugares de cumbia tradicionales, entonces... generamos nosotros siempre nuestra propia fiesta para sentirnos más en un lugar donde teníamos ganas de estar. Y bueno, lo de Estados Unidos surge porque, bueno, yo encontré una convocatoria en un momento de cuarentena. Bueno, yo siempre estoy mirando ahí a dónde mandar. La autogestión para mí también, bueno, mucho de eso, por lo menos para mí, de cómo se construye un proyecto es, bueno, buscar... o subsidios, o aplicar a cosas, buscar por todos otros lados. Y bueno, mandé a una convocatoria a Estados Unidos y quedamos. Y fue una locura porque la convocatoria era para... te programaban en una gira, y así como una gira profesional en Estados Unidos, todo armado. Entonces, bueno, hicimos como una especie de... ¿qué sería? Como un casting, una... hicimos una videollamada con la gente de allá, nos preguntaron cosas y después dijeron, sí, están seleccionadas. Y bueno, se dio. Así que bueno, es así como hacemos las cosas acá, salió eso, que estaba todo armado. Y eran escenarios totalmente distintos, obviamente, pero a la vez nosotros hicimos lo mismo que hacemos acá. Hablamos nuestros temas, hablamos de lo que hacemos en Argentina, hablamos de que somos docentes de música en escuela, hablamos de sexualidad integral, de la ESI, todo eso lo contamos en inglés, fue una locura. Y yo le preguntaba, yo era como la vocera, estuve estudiando inglés, bueno, igual más o menos hablaba, pero bueno, nunca había hecho entrevistas de cachitas, nada en inglés. Así que bueno, después yo terminé preguntándole a la gente, porque hicimos varios meet and greet, así como con el público que quería conocernos, y terminé yo preguntándole a la gente, tipo, como qué flasheaban con nosotros, o cuenten con, como, no sé, cómo era el estilo de vida LGTB allá. Y nada, fue alto viaje y alta experiencia de eso, de preguntar a las personas cómo vivían eso, nosotros contándole cómo nosotros lo vivíamos, siendo todas personas de las provincias, algunas viviendo en Capital, algunas viviendo en La Plata. Entonces medio que era lo mismo, porque fuimos a tocar a Nueva York 2 veces, pero fuimos a alrededor. Entonces, en alrededores pasa exactamente lo mismo que pasa acá. Ahora fuimos a tocar a un lugar bastante lejos, casi llegando a Canadá, era Vermont, algo así. Y era como, nada, igual que acá, viste, como que más pueblo, más, o sea, fuimos a un barcito a tocar donde nos decía que no, que acá estaba re bueno, era como mucho más queer el lugar, pero a la vez se sentían, viste, que era como más difícil en los pueblos chicos, el LGBT lifestyle, decíamos. Entonces, nada, fue re loco. Nada, estuvo buenísimo, la verdad. Y aprendimos un montón. Y a la vuelta te hace valorar mucho más tu lugar, te hace valorar mucho más las movidas que nosotros creamos, las cosas que nosotros hacemos acá. Eso. Flash. Hola, ¿qué tal? La Loba te saluda. ¿Cómo estás, corazón? Mi pregunta hacia ti es, en esta época que estamos viviendo, donde la cultura está muy bastardeada, ¿cómo se siente o cómo ven ustedes traer estas propuestas, ¿no es cierto?, de música en estos días? Y bueno, a nosotros también nos cuesta mucho, ¿viste?, activar, o sea, como que fue una re charla la de, che, bueno, si nos separamos, ¿hacemos algo? ¿Cómo lo hacemos? Todo cuesta, todo es una movida. Pero bueno, siento que para los que estamos trabajando siempre en la cultura, es inevitable. O sea, con o sin, es como que siento que si algo te da igual, ¿viste? Como que sale una fuerza adentro, o unas ganas también de tocar, o de juntarse, o de hacer que, bueno, es lo que nos sale. Entonces, bueno, dijimos, vamos para adelante, vamos a tocar. Después cada uno tiene sus proyectos, seguimos tocando en otros lados, en otras cosas. Las que son docentes dan clases en escuelas, ¿viste? O que tienen alumno particular, etcétera. Sí, la situación política es como que, bueno, a pesar de todo, vamos para adelante, ¿viste? Sí, ni hablar. Ahí, Noelia... te queríamos consultar en realidad acerca del domingo, refrescar un poco la convocatoria, qué va a haber, a partir de qué hora se puede acercar la gente y nada, qué se recomienda. Sí, a partir de las 17 horas puede venir la gente, va a empezar DJ Tiniebla, así que va a ser un encuentro ahí barrial con cumbia. Y vamos a estar vendiendo bebida y comida en el Centro Cultural, que va a abrir sus puertas. Y vamos, pueden traerse su sillita, su la mantita, lo que quieran, porque va a estar la calle cortada. Va a haber un tráiler, un camión escenario, hay baños químicos, va a haber un gazebo ahí. Y bueno, vamos a estar ahí afuera vendiendo también unas remeras de cachillas, de merchandising que mandamos a hacer esta última tirada. Y bueno, va a arrancar a las 18:30 y la idea es, bueno, va a ser un show largo con todos los invitados y vamos a estar ahí hasta las 21:30, a las 22 horas creo que es el, tenemos que desarmar todo, así que bueno, nada, invitadísimos, es entrada libre y gratuita para todo el público, va a haber barra y comida mega populares ahí del Club Unión y Perseverancia. Y en esas calles es donde vamos a estar, que son 13 y 153 de Berisso, este domingo 7 de diciembre, a partir de las 17 horas. Bueno, buenísimo, Noelia. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias también por estos minutos para poder conversar con vos. Y bueno, la mejor de cara al domingo, nos estaremos encontrando por allá. Bueno, muchas gracias, gracias por el espacio y bueno, nada, así que gracias, ojalá nos veamos ahí. Yo también, bueno, estoy haciendo mi música, así que también si quieren seguirme ahí, arroba Noelia Sin Cunas, estoy pronta, nuevo disco, así que en breve se viene eso. Sí, me quedó esa de preguntarte un poco esa, justo el otro día salió la de personalidad destacada de la cultura de ahí de Berisso. Para quienes, nada, pagamos nuestros impuestos en el municipio, es una caricia de última, pero bueno, la próxima también conversamos un poco más en torno a eso, y si tenés un changüí para pegarte una vuelta, la hacemos acá más en vivo y nada, compartimos un poco de la música también. Dale, dale, dale. El viernes que viene sale el disco, así que después organizamos y me doy una vueltita. El martes que viene toco en Capital, en Galpón. Vienen invitados Leo García y Mochi, así que bueno, esa es la fecha, martes 9 de diciembre en Galpón B. Y después, bueno, me paso por la radio y charlamos. Dale, hermosa fecha. Gracias. Bueno, nos vemos, Noelia. Un abrazo grande. Ahí pasaba Noelia Sin Cunas con esta No Es Mi Despedida de Cachitas Now. Domingo a partir de las 17 horas en 3653, Unión y Perseverancia de la ciudad de Berisso. Nos vamos con una canción que no respeta la consigna, porque bueno, no todo tiene que respetar la consigna. Vamos a escuchar a Cachitas Now haciendo Soy y seguimos, pero nos vayan agendando. Nos vemos el domingo por allá, pero seguimos acá. Un rato más nos queda de programa. Como le digo a los demás que yo no soy ese cuerpo, que es una mentira real, alguien lo entenderá. Como le digo a los demás que yo no siento lo mismo que otros creen que soy yo. Si no hay entrada en esta piel, quiero que me traten como él, quiero que me llamen como él. Esta calle no dice de mí, la gente no entiende que vivir así no es vivir para mí. Todavía me genera cosas esta cortina que se escucha de un poco la voz de Joe Strummer ahí, media bajada de volumen. Adentro del estudio hay un caos porque la gente no se termina de acomodar. La columnista se ahoga, tose. El conductor entra a cualquier momento. La chica del clima no hace nada. Nadie llega, ni saluda, se sienta. Yo no puedo. ¿Quién es la chica del clima? La loba. Ah, no. Yo siempre soñé con ser la chica del clima, ¿viste? La que te dice. Me parece un sueño súper legítimo. ¿Pero del clima meteorológico? ¿Cómo? ¿Del clima meteorológico? También, de otras cosas también, pero no. ¿De otros climas? Este programa no es apto. Ahí está. Ahí va. ¿Sigue? ¿Te querés dejar de hogar, Dayana, por ahí favor? Me estoy muriendo. Me muero en vivo. En este momento, Amargo Obrero puede servir para eso. Para desatorarse. Y para refrescarse también en estos momentos. Ya está más respirable afuera, sí, me parece. Un poquito más. Acá, sí. Yo será porque tengo el ventilador que me tira como un aire calentito de atrás. Siento como que todo está perdido ya. Pero bueno, no todo está perdido. Sí, veremos qué nos trae esta columna de medioambiental, de curiosidades científicas. No sé por qué siguen diciendo medioambiental, es que este año. Entendiendo de qué era. De curiosidades científicas. Pero a veces coincide, le recordamos a la audiencia, si no lo recuerdan, que yo fui durante muchos años la columnista ambiental de ecología de este programa, pero este año dije. De la radio, más que de este programa. De la radio, de distintos programas. Sí, me gusta esta nueva faceta, igual de. Justo la columna anterior coincidió de que, bueno, hablamos de lo que es la línea de semiótica nuclear y, bueno, está muy ligado con el ambiente y la ecología, pero esta columna es de curiosidades científicas. No, obvio. O de curiosidad. Yo me puse a googlear después la semiótica nuclear y son todas rayas medio raris. O está bueno, es un lenguaje nuevo, pero es bueno. Es lo más optimista que ha traído Dai. Porque bueno, significa que hay futuro. Hay futuro, Por eso no quiero seguir haciendo la columna mental. Porque llego y es como, uy, ahí viene la columna pesimista. ¿Cuándo nos vamos a morir? Oh. Pero bueno, hoy les traigo un juego, así que no se pueden quejar. ¡Apa! Sí. Sí. Venimos dispuestos a darlo todo. Así que no sé cómo son las reglas, pero vamos para adelante. Iba a pensar un tema para explicar, para desasnarlos, pero después dije, ay no, fin de año, diciembre, no estamos para esa. Así que traje un juego de curiosidades geográficas. Les cuento que yo soy, yo me autopercibo ñoña, lo soy, y tengo un problema con la geografía que me fascina. No sé, a veces no recuerdo las capitales, se me confunde dónde está un lugar y otro, pero me gusta mucho la geografía, como concepto político la geografía. Te banco, Dai. Me gusta la geografía también. Pero para jugar este juego vamos a necesitar ayuda de Hanna, que lleve el puntaje, porque les voy a pasar a explicar las reglas. Yo tengo 20 preguntas acá, les voy a ir haciendo una a cada una. Y hay tres opciones. Yo hago la pregunta, la persona la puede responder sin pedir opciones y en ese caso suma 2 puntos. La puede pedirme las opciones y en ese caso suma 1 punto. Y si falla, resta 1 punto. Entonces, por ahí una persona termina en negativo. Depende de cuánto sepa de geografía. Ay, me voy a perder, es increíble. Me encantan estos juegos. Me encanta. Ahí Hanna ya agarró una lapicera, un papel y va a empezar a anotar el puntaje. No hay premio, porque básicamente diciembre es muy fin de año, hay que comprar pan dulce, ya no hay plata a esta altura del mes. El premio es participar, chicos, y divertirnos un rato. Ahí va. Así que bueno, si les parece podemos arrancar, no sé quién del estrés prefiere arrancar. Yo mientras bajo el volumen de esto. Como, si quieren nos organizamos de alguna forma, tipo una ronda como la del mate, pero de preguntas-respuestas. O que elija a Hanna, ¿quién empieza, quién sigue? ¡Qué bolacera! Bueno, bien, empezamos con Nadia. Le contamos a la audiencia que Hanna le señaló a Nadia. Bueno, igual esta es una de las preguntas más fáciles que tenemos en el listado de preguntas. Voy a tapar para que la no chumbe. No chumbe. Trampa no, viejo. Dale. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? Recordá que podés pedir opciones o no. O podés tirarte a responder. Ay, no. Opciones. Bueno, tenemos por un lado el Nilo. En la zona de Egipto. Por otro lado, el Missouri, que está en Estados Unidos. Y en tercer lugar, el Amazonas. Ajá. Ay, ni idea. ¿Todo el mundo sabe esto? Yo era muy mala en geografía. Bueno, no sé, el Amazonas. Muy bien. El Amazonas expulsa cada segundo 200.000 metros cúbicos de agua al Océano Atlántico. Le mando un abrazo a Delia, mi profe de geografía. Que algo te enseñó. Bueno, seguimos con la loba. Así es. Bueno. A ver. ¿Cuál es el punto más profundo del océano? Y te podés pedir las opciones, ¿recuerdas? Sí. La misma de las Marianas. Las fosas de las Marianas. Ahí está. Muy bien, loba. Si pudiéramos sumergirnos en los océanos y bucear hasta el punto más profundo, lo encontraríamos en la fosa de las Marianas, a 11.034 metros bajo la superficie. Este lugar se encuentra precisamente en el Océano Pacífico. Me encanta. Dos puntos para la loba que va encabezando. Grandioso. Bueno, Neue, ¿cuál es la ciudad más poblada del mundo? Y tenés opciones, por supuesto. La ciudad más poblada del mundo, conglomerado urbano. Sí. Estoy entre dos. Ay, estoy no quiere entre... pedir opciones, me encanta. No quiere. No quiere perder ante la loba. Más densamente poblada, me parece que No, más poblada. Más poblada debe ser Ciudad de México. San Pablo. No, igual tenés una opción. Chao. Las opciones eran Tokio, Beijing o Pekín. Tokio es la más poblada. Que Tokio cuenta en 2020 contaba con una población ligeramente superior a los 40 millones de personas. Pekín o Beijing, 22 millones de habitantes. Y Moscú, 13 millones de habitantes. ¿Por qué me fui a Latinoamérica así de una? San Pablo es muy densamente poblada, tiene alrededor de 13 también, por ejemplo, 12, 13. Claro, pero 40 millones le pasa el trapo. Sí, la verdad que sí. Yo hubiese tirado Beijing o Tokio, pero bueno. Es mal. Tokio. No, mal bueno, rumbeado. Menos uno, Neue. Permitime no. Baja. Vamos con nadie de nuevo que acertó su primera con opciones. ¿Cuál es la isla más grande del mundo? Opciones. Tenemos Australia, tenemos Groenlandia y tenemos las Malvinas. ¿Groenlandia? Sí, Groenlandia es un territorio danés autónomo dentro del círculo polar ártico. Muy bien, Nadie suma un punto más. Y ahora vamos con la loba. ¿Cuál es el país con más costa del mundo, loba? Ay, país. Tenés opciones, podés pedir las opciones. Y si erro... Menos uno. Si ganás con opciones, uno. Más costa. Vas ganando. Me arriesgo. ¿Australia? No, Canadá. Canadá posee 265.523 kilómetros de costa. Bueno. Bien. Segundo, empatados. No, vos vas a menos uno, no es bueno. No, tenés segundo con mayor costa, te preguntaba, ¿no? No. Listo, perfecto. Canadá. Bueno. ¿Cuál es la isla más aislada del mundo, Neue? Y tenés opciones, por supuesto. Tristán de Acuña. Muy bien, Tristán de Acuña. El archipiélago Tristán de Acuña, un territorio de Reino Unido que se encuentra en el medio del Océano Atlántico. ¿Sos seguidor de Un Mundo Inmenso? ¿Qué? No me quemés. ¿Qué es Un Mundo Inmenso? Es un canal de YouTube al que básicamente soy suscriptora y se ve que Neue también, que hace videos de geografía, como particularidades de geografía. Para esa. Es muy bueno y vas a poder responder estas preguntas. No todas salieron de ahí, pero bueno, algunas sí. Vamos con Nadie. ¿Cuál es el punto más guerra? Te juro. Porque acá estamos con el aire, por lo menos. Por eso opciones. Opciones siempre, sí. Tenemos Kuwait City en Kuwait, el Valle de la Muerte en California o el Cairo, Egipto. Ay, Dios. El Valle de la Muerte suena potente, pero el Cairo... No, el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte tendría que haber ido. Es el nombre te lo indicaba. Uh-huh. Es el lugar más cálido del mundo, si hablamos de la superficie, ya que el núcleo de la Tierra se encuentra a unos 6.000 grados centígrados. Es el Valle de la Muerte donde se han alcanzado unos 56,7 grados centígrados. A michas es lo que parece. Conclusión. Exactamente. Vamos con la loba. Sí. ¿Cuál es el lugar poblado más frío de la Tierra? Y tenés opciones. Sí, dame opciones. Bueno, acá mi pronunciación no va a ser la mejor. La primera opción es Oymyakon en Siberia, Rusia, Winnipeg en Canadá o Harbin en China. La primera. Oymyakon, sí. Siberia. Muy bien. impronunciable, pero es exactamente el lugar más frío del planeta poblado. Que es un lugar habitado justamente, y donde se registraron menos 71,2 grados centígrados en 1926. Que traigan un poco para acá. Me la mato. Yo me muero. Yo prefiero bancarme el Valle de la Muerte a bancarme este lugar. Totalmente, toda la vida. Absolutamente. A mí dame el Caribe, tranqui. Clima cálido y ya. 29 grados. De hecho, ahí aporto esto, que me acuerdo que en algún momento me contaban que en Siberia hacía tanto frío que la gente no podía usar zapatillas comunes, sino que tenía que usar algo de cuero de animal para que no se congelen, y los autos nunca podían apagarse. ¿Qué? Y porque ay, si se apagan, se congelan. Y entonces era como un lugar muy frío con autos en marcha todo el tiempo. Es como y una pesadilla. Es tristísimo. Más y vale un animal de tiro que andar ahí gastando. Se congela el animal de CO2. Yo no sé si recuerda nuestro juego, si yo fuera Joseph Stalin, sí, que mandábamos. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo una época dorada de Radionauta. Mandábamos gente a la cárcel del fin del mundo, emulando lo que hacía Stalin con Siberia, y bueno, por algo los mandaba a Siberia. ¿Eso está en el archivo? Esta refe que están tirando. Sí, sí. Creo que fue... ¿2020? ¿2021? O fue Hermoso Todo, Hermoso Todo F5. F5 o A Todo Resumen era. O A Todo Resumen. Pero jugábamos, sí, jugábamos a Si Yo Fuera Joseph Stalin. No sé por qué yo siempre terminaba siendo Joseph Stalin. Chicos, no jueguen a esto en sus casas. Es como, viste, cuando te hacen la publicidad de Betso, pero no apuestes si son menor. Bueno, chiquis, no jueguen a Si Yo Fuera Joseph Stalin con sus compañeritas del colegio. Sí. Vemos. Bueno, vamos registrando el puntaje, mi Hanna. De Nijana, tipo, de ninguna manera. ¿Quién va ganando? La loba. La loba con Bárbaro. Y ahora vamos de nuevo con la loba, ¿no? Recién fue la loba. Neue, ¿cuál es el desierto más grande del mundo? Tenés opciones. Es el momento que se me nubla. Tengo tres, pero yo creo que el Atacama. No, el Antártico. ¿Cómo? ¿Qué? El Antártico. Porque uno en general, cuando piensa en desierto, piensa en arena, calor, falta de agua. Pero el desierto antártico tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. No paro de restar, viejo. ¿Cuántos menos lleva Neue? ¿Desde cuándo se le dice? ¿Desde cuándo se le dice desierto al Antártico? No, menos tres vas. No, ¿cómo menos tres? Acabo de decir. No, contesté tres. Una pegué doble y dos menos uno. Voy cero. Ah, es verdad, va cero, Neue, va cero. Y además, si vas menos, si es el chinchón, vas ganando. Claro, pero no es el chinchón. Bueno, seguí de tarde el juego. Bueno, vamos con Nadie de nuevo. Nadie, qué rápido va esta ronda. La puta madre. Somos muy poquitos. ¿Me puedo disociar? Tranquila. ¿Cuál es la cordillera más larga del mundo? Tenés opciones. Hay cordilleras más largas que... ¿La de los Andes? Y si te respondo eso, te respondo. Claro. Bueno, opciones. Tenemos el Himalaya, dorsal medio oceánico y los Andes. Bueno, voy a decir los Andes. No, dorsal medio oceánico. ¿Dónde es eso? Abajo de la... Es un maestro, ¿no? Entre el sacro, entre lo que te duele la mañana es la dorsal. O sea, los Andes sería la superficie, la cordillera elevada. Pero como está esta dorsal media oceánica, es la más larga, se encuentra bajo agua. Pero wow, es la más larga del mundo. Es, ¿dónde queda? ¿Se para? Vos sabés la respuesta de todo, menos las tuyas. ¿Indonesia, de Australia? No sé, hasta acá llego. Bueno, vamos con la loba. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el cráter más grande del mundo? Tenés opción. La cara, la cara. No me voy a arriesgar, chicos. No me voy a arriesgar. Pero bueno, yo diría que traigan el metro y el centímetro y vemos. Chequeamos. Vemos, hay que chequear. A ver, pido opciones porque... Las montañas blancas de California, la tierra de Wilkes en la Antártida o Sudbury en Canadá. California. No. Tierra de Wilkes en Antártida, que tiene 480 kilómetros, y Sudbury, que en Canadá tiene 250. Bueno, la lección de este juego es que todo está en los polos. Sí. Sí. Un poco sí. Un no poco siempre. Sí. No siempre, pero un poco. No siempre. A ver qué me toca. Bueno, está re... Está re difícil, loco. Ya no hubiésemos sorteado al revés. ¿Dónde está el árbol más antiguo del mundo? Para mí está en África, en la isla de Madagascar. No. ¿Qué sé yo? Yo lo dije muy seguro. Yo te creía. Amigo, vamos a chequearle. Vamos a chequear. Imagínate que te hubiese aceptado si me decías país, pero ni siquiera le pegaste en país. Está en el Parque Nacional Redwood de Estados Unidos. Se lo robaron. Se lo robaron de otro lado. Estaba en Madagascar. Son los secoyas milenarios. El Matusalén es un pino longevo de la Gran Cuenca. Con una edad estimada de entre 4.800 y 5.000 años. Su ubicación exacta se mantiene en secreto por razones de seguridad, pero se encuentra en algún lugar del acertadamente llamado Bosque Antiguo de Pinos Longevos, muy la muerte de la metáfora, muy sí, literal sí, todo, muy literal. En las Montañas Blancas del este de California, parte del Bosque Nacional Inyo. Se recomienda verlo, es un árbol de la... De la puta madre. Pero no te dicen dónde está. No, no, verlo, claro. Googlearlo. Googlearlo, hay que googlearlo. Te cuento cuáles son los otros dos más antiguos. En Abarku, Irán, el ciprés de Abarku es un antiguo ciprés que se estima que tiene más de 4.000 años. Y en el Bosque Nacional Fish Lake, en Estados Unidos, el árbol pando, también conocido como el gigante tembloroso, es una colonia clonal de álamo temblón que abarca 42 hectáreas. Bueno, entonces, menos ¿cómo uno. ¿Cómo es esto de que menos es temblón? Me gusta el álamo temblón. Literal. Porque es muy alto, entonces los vientos lo hacen temblar, es muy temblón y muy finito. Es alto y finito. Bueno, nadie vas de nuevo vos. Bueno. ¿Cuál es el país con más alta tasa de criminalidad en relación con la cantidad de población que posee? Y tengo opciones, por supuesto. O sea, el más alto no es el que más alta tasa de criminalidad tiene, sino el que más alta tasa en relación a la población. ¿Estados Unidos? No. No. El Vaticano. ¿El Vaticano? Y sí, hay muy poca gente residiendo en el Vaticano y mucho cura mirando pornografía infantil. Claro, mucho violador, mucho pedófilo cada tres ciudadanos, digamos. Claro. Sí, por eso te aclaraba lo de en relación a la población, porque sabemos que el Vaticano no es un país con una gran población, pero sí hay mucho criminal bajo la sotana, básicamente. Mirá vos. Con trampa fue esa, me parece. No, yo le ¿viste dije, las preguntas? ¿Tenés opciones? No, sí, no sé por qué no pedí opciones en esta. Sí, ¿ya? Hay que pedir opciones, sí. Otras la conclusiones. Única, estamos aprendiendo muchas cosas para la vida. La única que sigue compitiendo es la loba, que se compromete, está ahí escuchando, como diciendo, entrenando. Dale, a ver. A ver, loba. ¿Cuál de estas capitales se encuentra bajo el nivel del mar? O sea, capital de país que se encuentra bajo el nivel del mar. ¿Tenés opciones? Ah, bueno, sí, dame opciones. Ámsterdam en Países Bajos, Oslo en Noruega y Reykjavik en Islandia. Ay, chicos, no lo sé. Me voy seguro, vos lo sabés. Vos sabés la respuesta de todo menos la tuya, de verdad, Nehuen. Porque dijo ya. Bueno, a ver. Levantó la mano con el nerd de clase. Sí, desesperado. Sí. No sé, voy a decir Países Bajos porque es bajo. Sí, la pegaste. Te cuento que Países Bajos y Azerbaiyán son los dos únicos países en tener sus capitales por debajo del nivel del mar. Ámsterdam lo tiene a menos uno, como va Nehue en este momento, o va a menos dos. ¿Cómo está el conteo? Y Bakú a menos 28. O sea, Bakú la capital de Azerbaiyán. Mira, más bajo todavía, Bakú. ¿Cómo vamos? Con opciones uno. Claro, uno. Dos. Sí. La loba tiene cuatro puntos. menos uno Neue. Y cero, ¿no? Y cero, bueno. O sea, bueno, lo me tengo que reivindicar acá. ¿Cuántas quedan? Quedan, vamos por la... Quedan una ronda. O como... sea, falta, esta es la que te toca, es la 15. Porque había traído 20. Yo no consideraba tanta gente en la mesa. ¿Tanto afarro? Si... bueno, Neue. Si se juntaran todas las líneas ferroviarias... Un tren va hacia el oeste a 200 kilómetros por hora. Aplica la física, ¿no? Bueno. Bien. No, si se juntaran todas las líneas ferroviarias que existen en China, ¿cuántas vueltas al mundo se completarían? Pero es muy difícil esa pregunta. Voy a tener que pedir opciones. Bueno, media, una o dos. Dos. Dos, exactamente. Se muy bien. Llega a cero, Neue. Un aplauso para Neue. Muy bien, muy bien. Bueno. Vamos con Nadie. ¿Cuál es el punto de la Tierra más cercano al Sol? ¿Tenés opciones, acuérdate? Sí. Bueno, el Everest, el volcán de Chimborazo en Ecuador o el Aconcagua en Argentina. No sé, el Everest. No, el volcán de Chimborazo. Depende si es de día o de noche igual, en ese lugar. ¿O no? Vos querés cagarme el juego, venís acá a arruinar y a boicotear mi juego. Acá la que lo vino a desaznar soy yo, vos no tenés derecho a abrir el micrófono y meterte. El Chimborazo es un volcán inactivo en Ecuador. ¿Y por qué es el punto más próximo al Sol? ¿Por qué no el Everest, que es el punto más alto? Es debido a la protuberancia ecuatorial de la Tierra. Su cumbre se encuentra a 6.263 metros sobre el nivel del mar, pero debido a la forma achatada del planeta, esto me lo retrucaría un terraplanista, no sé si Pablo no lo será. Tiene cara de terraplanista. Sí, la verdad que sí. Se extiende más lejos del centro de la Tierra que el monte Everest. Y de ahí su primera posición en este asunto geográfico. Ajá. Menos uno, va. En el fango, pero aprendiendo. Aprendiendo. ¿Cuánto te lo vas a acordar? Dijo el microondas. Es muchísimo. Mañana vas a decir, era el volcán de Chimborazo. Chimborazo. Loba. A ver, a ver. Mantené la punta, Loba. A ver, a ver. ¿Cuál es el río con el agua más caliente del mundo? Tenés opciones. Bueno, sí, dame opciones. El río Yanai Timpishka en Perú. El río Firehole en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. Y el río Tokachi en Hokkaido, Japón. El de Estados Unidos. No, el de Perú. Ah, el río de la Plata en Punta Indio en verano. Es un caso. También es un hervidero. Pero el Yanai Timpishka es un río geotérmico en la Amazonía peruana cuya temperatura puede alcanzar los 94 grados centígrados. Ah, buah. Sí. Salí servido, literal. Sí, sí, sí. Sí, es uno de los pocos ríos con ebullición natural del mundo. Wow, en ese caso, ¿se puede sumergirse un par de minutos? O lo no, mejor 94 es que... grados no, centígrados. No, no se recomienda, me parece. Pero está bien. Quemadura porque, de cuarto o sea, grado. Pregunto una pelotudez, pero por lo menos no me muero. No, no. Yo siempre soñé pobre que las sale termas. Humo, no te metas. Las termas es algo muy de sesen, más 60. Bueno, no es una cuestión etaria, pero digo, pero no ¿a jugamos. Qué temperatura está el piletón más caliente claro. De la terma? No, 94 es mucho. 94 o sea, es mucho. El hervor del agua es a 80. A los 100, ¿no? Ah, no, el hervor del agua es a los 100, a los 100. El mate se toma 80. Depende. 94, imagínate. O sea, si a veces claro. Calentás más el agua y te quemas la lengua, imagínate sumergirte en eso. Te veo preocupada. Sí. Necesito que para que sobrevivas sepas y registres estas cosas. Nunca 94. No nunca me meto 94. En el río 94. Es buen dato ese del mate. Porque de ahí, viste, que uno toma mate todos los días. Entonces ahí decís, bueno, 80. Claro, si uh-huh. Se te cae en la pata, igual te quemás. Sí. Como ya arranca. Uh-huh. Me doy cuenta que, digo, por el consumo de mate que tenemos en los países que consumimos mate... Tenemos el esófago detonado. Y tenemos el esófago detonado, pero tenemos también la lengua preparada para cosas más calientes. A mí me ha pasado de estar con personas de otros países tomando algo caliente y que dijeran, un día un té, esto está muy frío, muy caliente, decían, y para mí estaba frío. Entonces, la temperatura es algo subjetivo. E idiosincrático. La sensación térmica. Así arrancamos el programa hoy. Esto es un loop. Esto es un ciclo. mira, acá estaba googleando las termas hipertermales desde 45 hasta 100. Igual la IA es medio... pero bueno, 45 ponele. Y aparte con sal, o sea... porque las termas tienen sal, o sea, caliente con sal, a 45 grados con sal, te la encargo. Y con sal el agua hierve a menos temperatura que el agua dulce. Mirá, mira, chicos, no sé, te los pido. Yo estaba pensando en fideos. En los fideos. ¿No retrasa? La loba probando con las hornallas en su casa, haciendo ciencia con hornallas. En un capítulo más de ciencia con hornallas. Vamos con Neue. Bien. El cráter Puerta al Infierno, ubicado en el desierto de Harakum, lleva ardiendo desde hace tiempo. ¿Cuándo comenzó a arder? Yo te voy a pedir opciones, pero hace bastante. Tenemos 1953, 1971 y 1988. O sea, 53, 71, 88. 53. 71. Y era él. Se caía de maduro. Les cuento. Tanto tiempo, ¿verdad? Claro. Bueno, 71 igual... 54. Son 54 años, sí. El fuego fue iniciado accidentalmente por geólogos soviéticos durante una operación de perforación. O sea, los científicos soviéticos no pegaban una. O a sea, Siberia, a Siberia, Chernobyl. Terminaron, obviamente, en Siberia esa gente. Uno hizo que siga, el cráter siga prendido fuego 54 años después. El otro hizo un desastre nuclear en Chernobyl. Chernobyl, gracias. Se me fue. Bueno, durante una operación de perforación. Hay planes por parte del gobierno de Turkmenistán de cerrar el cráter de gas por la gran cantidad de gas natural que se ha derrochado desde hace medio siglo y el problema ecológico que hay provocado. Yo diría que no hagan nada, que lo dejen así porque a ver si nos hacen explotar todo el universo. Sí. Ya está, listo. Ya, te mandaste una cagada, no ya te está, mandas otra más para tapar. Por ahí empeoran todo. Sí. Y con la suerte que tenemos, de alguna forma cae acá. Cae acá. Acá en la puerta de Olorida Vázquez. Acá en la radio. Vamos con Nadie. ¿Cuál es el país europeo con mayor superficie? ¿Tenemos opciones? Bueno, dale. ¿Alemania, Noruega o Dinamarca? Todo el mundo sabe esto, ¿no? no sé. ¿Alemania? No, Dinamarca. Por Groenlandia. Qué rapidez, Pablo. Lo tenía preparado. No te tenía fe, o sea. Me di cuenta que podía hacer esto muy tarde igual. Pero bueno, ahora lo voy a empezar a hacer. El puesto número 11 para encontrar... o sea, tenemos que ir al puesto número 11 del ranking mundial de tamaños de países para encontrar al primer país europeo en el ranking. Contra todo pronóstico, y aunque objetivamente la mayor superficie continental europea la ostenta Francia, encontramos un país tan considerablemente pequeño como Dinamarca, cuya superficie continental europea ocupa solo un 1,2% de su territorio total. El resto, más de 2.166 millones de kilómetros cuadrados de terreno, pertenece a Groenlandia, que políticamente está constituida como nación constituyente del Reino de Dinamarca. Ah. Hasta que la compre Donald Trump. Hasta que, claro. Vamos a ver cuánto pasa. Antes no va a comprar a nosotros. Después compra. Es otra superficie de, claro, continental amplia. De claro. La tengo una más, o sea que deberíamos. La hacemos en conjunto con la loba. A ver. Total, ya no hay chance. A ver. A ver. Las Islas Diomede son dos islas que se ubican a 3,8 kilómetros de distancia entre sí. O sea, 3,8. De acá a la terminal, a la estación de trenes. ¿Más o menos? Sí, ponele un poquito más. ¿Un poquito más? Un poco más, 38 cuadras sería, ¿no? Al hipódromo, ponele. De acá al hipódromo. De acá está al lado. La subí a la autopista. Acá la subí a la autopista. Ajá. Sí. Bueno, 3,8. Están formadas por la Big Diomede, Gran Diomede, propiedad de Rusia, y la Little Diomede, pequeña Diomede, propiedad de Estados Unidos. Sí. ¿Cuál es la diferencia horaria entre ellas? Un día. No, ni vos, ¿por qué lo haces perder a no? Yo lo perdí porque contestó sin opciones. Pero me cago una opción. Ahora ni siquiera te puedo dar opciones. Dos opciones. Bueno, te doy dos opciones. Igual le estamos regalando el punto, claramente. 16 horas o 21 horas. 16. 21. Me da 50. Casi. Perdí a propósito porque me gusta el sonidito que hace Pavel. Les cuento, aunque están a también. Solo... Se manija. Aunque están a solo 3,8 kilómetros de distancia, se encuentran en lados opuestos de la línea internacional y por lo tanto tienen una diferencia horaria de 21 horas entre ellas. Es por eso que son conocidas como Tomorrow y... Muy malo mi inglés. Tomorrow y Yesterday. Yesterday. En el imaginario colectivo... Es un día. Por eso caí en la trampa, por tirabuzón. Pero bueno... Igual, todas muy tramposas. Todas muy tramposas las preguntas. No como que todas tenían algo. No critiques al juego. No critico el juego. Tienen como su engaño. El obvio 18 que... tenemos presentación en vivo de otro fin me del gusta, mundo. Me gusta este juego. Necesitamos un bingo geográfico de me esta encanta. Naturaleza. Me encanta. Totalmente. Con la gente poniendo plata, tirando todo arriba de la mesa, dejándolo peleándose todo. Así, que tipo, traigan peleando los la títulos mesa. De la casa. Digo, que traigan la llave del auto y la tiren sobre una mesa y digan... ¡Diomede, loco! Arzerbaiyán es alguna respuesta, no importa. Algo así. No, y además, vamos a adelantarlo, lo vamos a quemar, vamos a spoilear. El premio, porque venimos dando buenos premios, ¿no? El premio de esta consigna de estas semanas de canciones para abrazar la angustia, para abrazar el fin del mundo. Es un libro, pero el último programa... Vamos a sortear una caja navideña. Y ahí la gente se va a matar por una caja navideña. Sí. Yo ahí, ¿sabes qué? Vos lo das todo. Primero en la fila. Así que puede ser un juego por la caja, que se sumen puntos de distintas formas. Excelente. O curiosidades científicas también en general, que sea puede ser geográfica, económica. Me gusta la consigna, no sé si entra... De elemento de la tabla periódica. ¿Cuál podés comer? ¿Cuál, ¿cuál podés, te mata? ¿Cuál te mata? ¿Cuál podés llegar a lamer y terminar en el hospital? Me gusta. Me pero gusta. Bueno, es más específico. Sí. No tengo ni idea. Hacelo vos, Neuel. Yo no sé si podés comer algún elemento de la tabla periódica. ¿Cómo o sea, que no? Y prueba en vivo. Sodio. Pero el sodio te puede llevar al hospital si lo comes en exceso y te puede matar. Todo en exceso te lleva al hospital. Buah. Ponele. No todo. ¿Qué cosa en exceso no te lleva al hospital? Rezar en exceso no te lleva al hospital. Sí, psiquiátrico. Al hospital, pero ¿algún psiquiátrico? Hospital llegas. El agua en exceso no te sí, lleva. Sí, el agua al en exceso, si la sobrehidratación sí. Es peligrosa también, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, bueno, acá de repente pasar? Son todos científicos. Te sobrehidratas. ¿Y qué te puede llegar a pasar? Tinchas, me das mucho. No sé, pero sé que es peligroso. A mí me dijeron, todo en exceso es malo. Es verdad. Todo, hasta lo bueno. Hasta Dios, mira, por eso. Che, ¿y quién ganó? Porque tengo algo acá, pero necesito que me digan quién ganó. La Loba. La Loba, un aplauso para la Loba. Ovaciones de pie. El clima de la geografía oficial. Me encanta. Bueno, yo miro en YouTube a un chico que se llama Super Geografía. Ay, lo voy a buscar. Lo amo. Con razón. Seguí Un Mundo Inmenso, es muy bueno, tiene videitos por el mundo, es muy bueno. Sí. Y está re la bueno. La pegó lo hago de Un Mundo Inmenso. Che, tírenme estos canales que están mirando, que después estoy acá pasando vergüenza al aire. Con menos tres y mirando. Claro, como... sí, después te pasamos toda la data para que puedas competir para la claro, canasta para navideña. Que pueda, claro, una ¿cana? Pequeña... Canasta, es una caja. Podemos conseguir una canasta. Pues clave si va a tener ananá fish, sidra. Va a tener una bebida típica de las fiestas. Sí. La va a tener. Puede ser ananá fish, puede ser fresita. Strawberry fish, puede ser apple fish, que sería la sidra. No va a tener champagne. Y va a tener los manico chocolate, turrón, un pan dulce, tal vez sin chips ni nada. No sabemos, vamos a adquirir alguna caja, la más barata del mercado, vamos a buscar, esto también es tipo Lita de Lazari, vamos a buscar la caja más barata del mercado y la vamos a sortear. Esos confites que perdés tres dientes. Sí, cuidado si están haciendo algún tipo de tratamiento odontológico, no coman. Pónganle un sello más, además de lo que tengan. ¿Cómo se llama? El turrón que lo tenés que despegar. No, el turrón es fatal. Durísimo. Sí, mi comida preferida de... O sea, de lo dulce. ¿De fiestas? Es, creo que el mantecol y el maní con chocolate. Totalmente. Ah, hay que hacer esa ronda. de qué les gusta más. Ah, me gusta. ¿Ustedes son de team dulce o team salado? Team dulce. Salado. En general, salado. Ajá. No puedo. Si hay helado, no seas tibia. Si hay helado de prueba. Pero no, pero es que helado, no, si hay helado. Si pero no hay helado en las fiestas, vieron que hay algo que está mal. Cuando hay helado con ensalada de frutas. Bueno, pero no es como la para cosa. Para mí no validan bien, vos sabés, el helado con la ensalada de frutas. Como sí, que hay algo del líquido de la ensalada que a cual helado. Ay, pero eso es lo mejor. No, para mí. Esas combinaciones raras, ¿no? Que hace, que se generan. La fiesta vale todo. Totalmente. Sí. Yo tenía un primo que todas las fiestas decía, no, nada. Agarraba la cuchara y empezaba como a licuar el helado y decía, estoy haciendo caca batida. Ajá. Todas las fiestas, tipo ponele 40 años, 11 años. Claro, así, no pensaba en lo de la caca, pero sí me gustaba en un punto empezar a derretir el helado, sobre todo si te lo dan una compotera, y tomarlo. No, sí. Para mí el helado tiene que estar en su punto más... Cada sabor tiene que representar su esencia. Sí. Aparte yo tengo un tema con la comida que no me gusta. Tengo un TOC, pero no lo hablo en terapia porque tengo otras cosas. Primero, si me pueden diagnosticar. No me gusta que la comida se mezcle entre sí. Por ejemplo, si yo estoy comiendo una milanesa y voy a comer ensalada... No me gusta que el líquido de la ensalada toque la milanesa, entonces o agarro otro plato o lo pongo bien en los bordes del plato para que no se toquen entre sí. ¿Y cómo haces con el fideo? Antes me pasaba. ¿Cómo haces con el fideo con tuco? No, ahí sí. Va junto. Ahí sí va junto. No me gusta cuando son dos cosas que se supone se complementan entre sí. Ah, okay. A mí me pasa un poco, ya no me pasa tanto cuando era más, más niño, me pasaba más. Pero con el churrasco y el puré. El churrasco libera como un jugo invasivo, hermoso, divino, para el pan. Pero en el puré me generaba algo extraño. Como que el puré se empiece a teñir, porque el puré de papa se entraba a teñir de un color. Y decís, ¿se oxidó la papa? ¿Qué pasó acá? ¿Y no hay alguna comida que amerite una remojada que vos decís, esto es... más seco que pastel de polaco y lo tenés que reempujar como con alguito, qué sé yo? Pero yo ponerle lo mezclo por ahí después. Bien. Pincho un pedazo de tomate, de lechuga, pero quiero que sea cuando yo lo decido, no cuando el líquido lo decide. Me parece muy bien. Bueno. Hablando, yo tengo que hacer una pregunta. Teníamos, la verdad falta un minuto para que sean las 9 de la noche, se nos ha ido al carajo todo. ¿Tenemos chance de lo que teníamos tenerlo la semana que viene? Yo quiero agradecerle a la persona que me mandó este chisme de tres páginas que viene siendo pateado. Gracias por mandarlo y perdón por no poder contarlo en esta oportunidad. Pero para. Podemos mi compromiso no me va a calentar. Yo creo que lo que podemos hacer, tengo una propuesta. ¿Tenés como tipo lo que se dice un teaser? Como algún tipo de tópicos de lo que va a pasar, como para también enganchar a la audiencia, ¿no? Está escuchando, se quedó hasta ahora, para saber que el jueves que viene tiene que estar conectado desde las 7 de la tarde. ¿Desde las 7 de la tarde? Y que estén así, con tensión. El programa arranca a las 7. La cola en el borde del asiento. Yo solo quiero decir que como lectura recomendada en relación con este chisme, hay un artículo de Camila Alfi que... se llama, que va de el duelo amistoso, ese duelo que no se puede ni nombrar. Esto es una pelea de amigos. ¿Pero es una recomendación literaria o es un chisme? Acá todo se cruza. Es primero una, ¿y si una lo cosa. Es tipo juego. No tirás datos. Es primero literatura y después chisme. Chisme con chisme. Y el otro día vi un libro recomendado sobre el duelo entre amigas. O sea, la pelea entre amigas. ¿Cuál? Ay, ¿cómo era? ¿Me lo buscás para la semana que viene? En vivo. Y así no sé. No, yo... Y después está agosto, pero eso es un duelo de muerte, no un duelo de pelea. Agosto de Domina Paula. No, el anterior. De pelea. Igual ese pásamelo, porque no lo leí. ¿Les parece que hagamos eso? Por la hora, haciendo la 21:01, dejamos el chisme que yo quedo con la cola al borde del asiento. Tenemos una pelea de amigas, amigues, amigos, ¿De qué? De amigas. Amigas, pelea de amigas. Uh-huh. Hay lectura que se desprende de eso. Y uh-huh. Hay un agradecimiento. No podemos agradecer, no podemos decir quién, porque capaz que quemamos todo el chisme. No, pero la persona me pone: estaré acá la semana que viene también. Muy bien, gracias. Esa es la fidelidad que necesitamos. La auténtica fidelidad chismosa. Che, bueno, lo que sí, este fin de semana, entre otras cosas, es la marcha Mostri y va a haber lecturas en relación con Claudia, se puede llevar poemas o lo que quieran. También está el Edita, hay como 150 editoriales, descuentos y un montón de lecturas y cosas. También en Fronda, el viernes, lee Lucía Schwartzman, esto es en 36, 6 y 7. Me parece, nada, hay un montón de movida literaria este finde en nuestra ciudad, solo así de refilón. Y ¿qué más? Y también mañana en el Alma Fuerte hay poemas en relación con la vida en nuestra ciudad. Y es como colaborativo, se puede llevar un poema o texto o lo que sea en relación con vivir en la ciudad de La Plata. Así que eso, nada, de nuevo, un fin de semana para patear la ciudad y leer mucho. Qué lindo, qué lindo. Sí. Muchas gracias, Dai, por este juegazo. Nos ha entretenido rato largo. Perdón por robar por el tiempo favor. Del chisme. No, si hubiese sabido que venía un chisme, lo dejaban 10 preguntas. No. Sí, hay 3 preguntas, el que responde bien gana. No, bueno, pero te esperamos con un nuevo juego para el 18 de diciembre. Hacemos el cierre acá en el patio. Buenísimo. Bueno, nos vamos. ¿Les parece? Nos vamos. Tenemos una canción pedida por la gente, por Diego, es el único dato que tengo, participando por Instagram, ya participando de el libro de las editoriales amigas de Maricia, El Espacio y demás. Pidió un tema de The Dark Side of the Moon. No eligió, así que nos fuimos con Eclipse. Y con esto nos vamos hasta el jueves que viene. Chau, chau. Chau. Radionauta, la certeza de una piedra en el aire.